Bueno, volvemos a salir en vivo desde esa transmisión de la fuga radial este 29 de septiembre. Vamos a hacer una ronda, vamos a pasar la palabra a las compañeras que, bueno, estamos aquí reunidas. Vamos a reflexionar en torno a este tema. Hemos escuchado reportajes de distintos territorios, de Sucre, de Cochabamba, de Santa Cruz. Estamos escuchando el reportaje desde La Paz, también desde Oruro hemos escuchado narraciones. Vamos a hacer una pausa, vamos a traer nuestra voz a estas ondas radiofónicas y luego vamos a continuar con nuestra cobertura. Paso la palabra entonces a las compañeras que están conectadas ahora para salir al aire. Hola, hermanas. He escuchado con mucha emoción todos los audios de los distintos territorios. Ha estado bastante intenso. Me quedo con unas ideas de todos los relatos que hemos ido escuchando de las mujeres. Creo que debemos ya como movilizaciones, como plantones, tal vez tener mayor aprendizaje sobre medidas de cuidado porque creo que ha sido recurrente estas agresiones de los providas. Me parece que en la ciudad de Santa Cruz ha sido más fuerte. Tal vez mis compañeras van a poder como contarlo con más detalle. También me quedo con la idea de la hipocresía, ¿no? Del Estado, la hipocresía de los médicos, estos relatos de que no quieren practicar el ILE porque quieren reunir el dinero en sus consultorios privados. Me quedo pensando también sobre Lile y las niñas y todas estas denuncias que han hecho las compañeras en las distintas ciudades. Y sigo pensando en esto, ¿no? De la legalidad. Si aún ahora con esto de las tres causales que no se cumplen, que hay tanta violencia hacia las niñas, hacia sus familias por parte de los providas, de los médicos. ¿Qué esperamos o qué estamos buscando, ¿no? Con lo del aborto legal? Creo que queda por profundizar esto de la despenalización y la legalización. Y eso paso la palabra a otra de mis compañeras. Muchas gracias por la palabra, por compartir esas reflexiones a la compañera. Vamos a Hola. dar la palabra a alguna otra de las compañeras que esté conectada. Solamente necesitan abrir el micrófono. Estamos aquí compartiendo reflexiones, compartiendo resonancias, sincronizándonos, reflexionando en torno al aborto, a la libertad de decidir. Paso la palabra a las compañeras. Bueno, hola otra vez y creo que un poco para ir cerrando la jornada de ayer que hemos vivido desde todos los territorios donde hemos podido convocarnos. Creo que primero ha sido alucinante escuchar la voz de tantas mujeres, escuchar que tantas mujeres estamos todavía en la lucha, las mujeres desde hace 20 años atrás, pero también las nuevas generaciones, las jóvenes que se encuentran por primera vez en estos espacios, las jóvenes que era su primera marcha, su primer plantón. Creo que eso nos llena de esperanzas porque hay como una energía renovada también. Hay una energía ahí con muchas ganas de romperlo todo, ¿no? Creo que eso es lo que he sentido. He sentido una energía de un hartazgo realmente, que creo que es también un hartazgo de generaciones. Y entonces, qué importante es escucharnos, qué importante es salir y ocupar las calles, ¿no? El escuchar también los testimonios y las razones por las que muchas mujeres han ido a marchar y han ido, se han sentido convocadas a los plantones, creo que es muy poderoso. Yo he visto chicas ayer muy conmovidas porque estaban hablando de muchas de ellas desde sus historias personales, ¿no? Y también de las historias de después. Entonces, realmente viviendo todo desde la cuerpa misma, ¿no? Estamos en pie de lucha todavía. Creo que el manifiesto de nuestras compañeras por la vida de las mujeres y el manifiesto de la línea de aborto libre de Chile. Han sido importantes, nos llaman a reflexionar de alguna manera cuán inmersas seguimos, el movimiento feminista sigue inmerso en la lógica patriarcal de justamente pedirle estas dádivas y estos permisos al Estado, ¿no? Entonces, creo que la lucha todavía es muy larga, la lucha continúa. Sin embargo, hay una energía muy alucinante. Preocupa también todas estas demostraciones fascistas y conservadoras, totalmente machistas, a las que nos vemos sometidas siempre que salimos, ¿no? Primero las violencias de los policías, ahora la violencia de los promuertes, la violencia de la gente que no tolera, digamos, de vernos libres, que no tolera nuestra autodeterminación y que no tolera que las mujeres recuperemos nuestras cuerpos y recuperemos nuestras decisiones y sobre todo decidamos sobre nosotras mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha pasado en Santa Cruz, vuelvo a decir, es muy preocupante. Espero que realmente se pueda hacer una denuncia social a todos los rostros que se han podido captar. De hecho, ya se ha identificado a la mujer que agredía a una de las compañeras con quien se charañi, gritándole además cosas así terribles, como prohibiéndole el paso y la entrada a su plaza, ¿no? Entonces, creo que hay que estar como bien atentas en este tipo de cosas y de manifestaciones tan machistas y fascistas. Y bueno, creo que aún así ha sido una jornada súper poderosa. Quiero también agradecer a todas las reporteras de todos los espacios donde hemos podido ir, porque nutrirnos de todas las voces y de todas las acciones que estamos haciendo aquí, allá y más allá es súper importante. Y nada, un abrazo a ustedes, compañeras, y también a todas las cuatas hermanas que nos están escuchando ahí por toda la munda, pues regada. Bueno, acá igual yo así súper feliz de haber escuchado las voces de otros territorios, si bien así ayer me he quedado invadida e impregnada por toda la fuerza desde todas las mujeres, desde todos los cuerpos que ayer se han convocado al plantón acá en La Paz, el escuchar cómo han estado otras mujeres en Cochabamba, en Sucre. Escuchar lo que quieren decir cuando tienen la posibilidad de encontrar un medio de comunicación que realmente quiere o de contrainformación que realmente les importa lo que piensan y no están ahí buscando lo que solamente interesa. Es bien importante, ¿no? Se nota las ganas que tenemos todas de ser escuchadas, de manifestarnos, de hablar por nosotras mismas y de romper con eso que esta comunicación, estos medios de desinformación más bien hacen, que es manipular nuestras voces, que es hacerla utilitaria, ¿no? En una de las reportajes que se hizo en La Paz, justamente una de las chicas que era muy joven decía eso, ¿no? Así como preguntaba dónde iba a salir el reportaje, quiénes éramos, porque ya están hartas de que se manipulen nuestras voces y que se utilicen, ¿no? Entonces creo que es rico haber dar este espacio a todas esas mujeres para que manifiesten lo que piensan y romper con esa idea también de que se maneja desde el poder y desde esta sociedad conservadora de que no tenemos claro lo que queremos y que solamente lo hacemos porque queremos hacer y deshacer con nuestras vidas, ¿no? Y con estos reportajes, estos testimonios, sabemos lo que queremos, sabemos que queremos decidir sobre nuestros cuerpos, que queremos la autonomía y la autodeterminación sobre todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, y eso está claro. Entonces, a mí me llena mucho eso. También lo que decían de que existen nuevas generaciones de chicas, mujeres que se están convocando a las calles y tienen claro que las luchas no se consiguen pidiendo permiso, las luchas no se consiguen en lobbies políticos, sino tomando las calles, tomando los espacios públicos, gritando lo que nos molesta, diciendo que digamos, estamos hartas de la violencia del Estado, estamos hartas de la violencia de la policía, estamos hartas del patriarcado y que nosotras lo vamos a tumbar porque sabemos que no va a caer solo. Entonces está buenazo eso, la verdad que fortalece mucho, como decían ya, la lucha sigue, o sea, también nosotros hemos estado en esa lucha convocadas mucho tiempo y sabemos que vamos a seguir, pero hay muchas mujeres que también decían que era su primer plantón, que a muchas eran que han ido desde su individualidad sin tener una colectiva y reconocían que la colectiva también estaba en todas las presentes. Entonces es una lucha que continúa y vamos a seguir en las calles a pesar de que estas personas conservadoras pongan pues, ¿no?, ahí su cuerpo, que también es una posición política para impedir que nosotras digamos lo que queremos para luchar. Y ahí estamos, ¿no?, para denunciar también esto. En La Paz, los ataques de los pañuelos celestes no han sido tan directa como ha pasado en Santa Cruz, pero sí han estado presentes, han sacado una convocatoria en la que llamaban a organizarse para defender a la iglesia. Entonces hay que también saber que así como nosotras nos estamos convocando y nos estamos organizando, también ellos están haciendo sus convocatorias desde su lado, y es una cosa a la que, como decían, hay que estar atentas. Y la represión policial también ha sido una cosa jodida, pero bueno, sabemos que siempre se van a reprimir las luchas, y que si hay una respuesta también del Estado, de la policía y de sus instituciones, es porque pues, estamos luchando, ¿no? Porque también si no incomodáramos no habría una respuesta. Entonces eso, y creo que desde la posición del aborto también es importante plasmar de que si bien ayer ha sido una convocatoria que se ha llamado desde la posición política de la legalización, sabemos que ayer era el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, y yo me convoco también por esa lucha por despenalizar, porque creo que no se puede criminalizar nuestros cuerpos y tampoco que se debe condicionar. No creo también que debamos pedir permiso al Estado para esto, y bueno, también ser críticas desde nuestros territorios de qué queremos, digamos, como una lucha, qué banderas queremos levantar respecto a esto, y ahí están pues los debates abiertos en cuanto a la despenalización y también a las agendas feministas, ¿no?, que están en la región ahora. Entonces eso creo, compañeras, y ha sido un gusto también compartir desde cada una de sus territorios, pero sabiendo que estamos haciendo esta acción colaborativa desde la contrainformación. Bueno, de esa manera terminamos esta ronda de reflexiones. Yo me quedo, la verdad, con la experiencia de haberme transportado a las calles, ¿no? Este día tan importante. Creo que habemos muchas personas que estamos escuchando esta transmisión que por motivos no hemos podido estar en cuerpo presentes en las calles. Sin embargo, rescato que pues esta transmisión nos une y nos transporta y nos traslada, y de esa manera podemos acuerpar, ¿no?, podemos compartir y podemos sentirnos parte de un movimiento grande, un movimiento que busca la liberación de las mujeres, que busca la autonomía del cuerpo de las mujeres, y unir nuestras luchas, ¿no? Así, aunque a veces estamos desperdigadas, estamos en diferentes territorios, ¿no? Pero este tipo de transmisiones nos sirve para unirnos a través de la distancia también. Y bueno, seguir disfrutando de la transmisión. Como ven, este es un espacio autogestionado y tiene sus fallas y tiene sus cosas, ¿no? Estamos también aprendiendo en el camino, estamos, mejorando. Esta es la segunda vez que lo hacemos, estamos muy emocionadas. Es una experiencia que nos llena mucho. Esperamos también que ustedes que están escuchando ahí en todos los rincones, pues también estén disfrutando. No se vayan porque tenemos mucho más, tenemos aún que terminar de cubrir el territorio de La Paz, que hay entrevistas y audios muy interesantes, tenemos también reportajes, tenemos música, tenemos un poco de todo, así que no se vayan y sigan acompañándonos en esta fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. tenemos, ahora te tenemos, bien le cascaremos. Ya, 8-8 en inmovilizado. Fuga. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Por radio.warmis.red. Nosotros abortamos todos los días, todas las horas, y no dejaremos de hacerlo. Lo hacemos por necesidad, por deseo de libertad. Lo hacemos por la profunda conciencia de lo que significa criar y cuidar la vida. Y muchas nos vemos obligadas a abortar en entornos poco seguros, poniendo en riesgo nuestra salud y vida. Esta situación es responsabilidad del Estado, que nos impone su doble moral al prohibir el aborto y nos obliga a buscar soluciones que enriquecen a personas sin escrúpulos y sin interés alguno por nosotras. Es responsabilidad del Estado, en complicidad con la sociedad civil, que hace oídos sordos y que mira hacia otro lado, que juzga a las mujeres que toman la decisión de no ser madres, olvidándose de lo que llega, de que no llegan solas a esa situación y que detrás de cada embarazo, deseado o no, hay también un hombre escondiendo su hipocresía. Repudiamos a las instituciones coloniales y patriarcales como la Iglesia y el Estado, que históricamente han operado en contra de la autonomía de las mujeres a partir de la criminalización del aborto, porque criminalizar el aborto es criminalizar a las mujeres. Y ante consignas de ciertos sectores conservadores de la sociedad que creen que la legalización del aborto incentivará a más mujeres a abortar, les decimos que las mujeres abortamos hoy y abortaremos mañana, y que la despenalización no aumentará los índices de aborto, sino que sacará de la clandestinidad una realidad que hoy pone en riesgo a todas. A nadie le hace feliz abortar, pero el aborto existe y existirá, se quiera o no, y la mejor de las operaciones es la despenalización y el respeto a decidir, porque nadie puede obligar a nadie a vivir bajo sus propias convicciones, nadie puede obligarnos a ser madres. Sabemos que el aborto es parte de la vida, nos lo han enseñado nuestras abuelas sabias, que conocen las plantas que han acompañado por milenios a las mujeres para darles libertad de decidir sobre su cuerpo y su salud. Sabemos que la colonia nos ha juzgado y nos ha tratado de imponer su moral hipócrita. No, pero nosotras somos las nietas de todas las curanderas, mujeres sabias, indígenas, orgullosas de nuestro origen y conocimiento ancestral robado. Por otro lado, los servicios de salud adaptan actitudes ambivalentes frente al aborto, manteniéndolo en la clandestinidad, para lucrar en los servicios privados y negando la asistencia a las mujeres que llegan con complicaciones en su embarazo, con maltrato tanto en los servicios públicos como privados. La objeción de conciencia impide que niñas y mujeres violadas ejerzan su derecho legal al aborto y las empujan a situaciones que rayan la tortura. Frente al aborto, los partidos políticos tienen una actitud hipócrita, negando, reprimiendo y castigando a las mujeres víctimas del sistema que ellos mantienen, y juegan con nuestra necesidad, ofreciendo dádivas a cambio de nuestro sometimiento a sus intereses o negando nuestra libertad de decisión. Sabemos que al patriarcado le conviene que las mujeres estemos sometidas a una maternidad impuesta, una forma de esclavitud. Pero también sabemos que transgredimos esas imposiciones todos los días, que creamos redes de crianza entre mujeres, redes de apoyo para abortar, y que cada vez tenemos menos miedo. No estamos solas, nos seguimos acompañando y acuerpando nuestras decisiones autónomas, libres y colectivas. Ay, ñañita, sola no estás si tú decidiste abortar. Ay, amiga, sola no estás si tú decidiste criar. Somos libres de decidir sobre nuestro cuerpo. Somos libres de decidir si deseamos o no ser madres. Somos libres y no esclavas de la necesidad de otros. Somos libres de vivir bajo nuestras propias convicciones. ¡Hayaya Warmi Pachacuti! ¡Que vivan las mujeres organizadas! ¡Viva la rebelión festiva al ritmo de los sicuris! Celebrar. esto acaba de empezar. Si elegiste abortar, buscaste la libertad. Valiente, grande, generosa, potente, siendo tú misma responsable, inteligente. La fortaleza de tus ancestras te alertan. Aborto libre como forma de resistencia. Que no te mientan, que no te mientan. Únete a la lucha sin culpa, sin vergüenza. Así es, hermanas. Entre nosotras nos acompañamos, nos cuidamos. En toda Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe y en el continente africano. Compartimos los saberes, nos informamos. Por un aborto libre y seguro nos cuidamos. Pañuelo verde o lo mejor que te quede. Organízate en tu barrio, artículate y enciende. En Perú, Serena Morena, colectiva por la libre información para las mujeres. En Bolivia, Cuerpo Autónoma. En Ecuador, Las Comadres y Salud Mujeres. En Chile, con las amigas y en la casa, Las Cumpas y la línea de aborto libre. Haciendo del feminismo una acción cotidiana. Amor entre mujeres que sana y abraza. Esperanza que motiva y planta. Un nuevo amanecer en el que se va a caer. Se va a caer, se va a caer. El patriarcado va a caer. En Argentina, Las Socorristas. República Dominicana, 28 Lunas. En Honduras, Colectivo Matria. Red Centroamericana de Acompañantes en Aborto. En México, Fondo María. Las Libres, Las Confidentas. Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información. En Uruguay, Mujeres en el Horno. Un nuevo amanecer en el que va a caer. Se va a caer, se va a caer. Un nuevo amanecer en el que va a caer. El patriarcado va a caer. En Indonesia, Sansara. En Venezuela, Rías y Las Faldas. Tantan Group. En Tailandia, Uganda, Cogerinet. En Kenia, Fortress of Hope. En Nigeria, Generation Initiative for Women and Joe Network. Y desde la casa, en Colombia, Las Parceras. A todas las mujeres que acompañan aborto con tanto amor, derrotando el odio. A las que acompañan a sus hermanas, a las abuelas y a las parteras sabias.